Darien, esta es la 30ª carta que te escribo. ¿Cómo te encuentras? Últimamente han pasado muchas cosas. No entiendo por qué siempre tengo que pensar en él. Darien, te extraño. Verdaderas semillas estelares. Solo nos faltan las de este sistema solar y sus estrellas vecinas. Buen trabajo. Cuando reúna todas las semillas estelares, me convertiré en la única soberana de la Vía Láctea. ¡Señora Luminam Selen! Sí. Reúne las semillas faltantes de este sistema solar. No quiero que cometas el mismo error que Sailor Iron Mouth. No. Confía en nosotras, señora Galaxia. ¿Sailor Galaxia? Sí. ¿Ese es el nombre de nuestra enemiga? ¿Con qué ha venido de otra parte del universo a invadirnos? Haruka y Michiru dijeron que las tres Sailor Star Slides también vienen del sistema solar externo y planean invadirnos. ¿Ustedes creen que las Sailor Starlight son enemigas? ¡No puede ser! ¡Ellas no son malas, se los aseguro! ¡Siempre nos están ayudando! Pero no sabemos qué es lo que están planeando esas personas. Ten en cuenta que ellas son extraterrestres. Fingen ser tus amigas, pero luego... te llevarán a su planeta y te pondrán una máquina dentro de tu cerebro y luego no recordarás nada de lo que sucedió. Se nota que ves demasiados programas de ciencia ficción. Digan lo que digan, ellas no se ven con malas intenciones. Pero tampoco podemos ser tan flexibles. ¡Setsuna! Nos hemos dado cuenta de que una energía maligna está invadiendo toda la Vía Láctea. Y esa energía está haciendo desaparecer los resplandores de las estrellas. ¿Desaparecen los resplandores de las estrellas? ¿Por toda la Vía Láctea? Y este sistema solar no es la excepción. Hay que tener mucha precaución. Porque esta vez, el enemigo es totalmente diferente. Todos me dicen ten mucho cuidado. Me pregunto si realmente son malas las Sailor Starlights. Es porque todos están muy preocupados por ti, Serena. Serena, tú siempre le tienes exceso de confianza a las demás personas, como en esa ocasión. Oye, ¿me estás escuchando, Serena? Tierna. ¡Nos vemos! Luna. ¿Qué esperas? ¡Vámonos! ¡Miau! ¡Serena! Parece ser que esa niña nos está siguiendo. ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué haremos? Tal vez sus familiares están preocupados. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Jovencita! ¡Jimmy! ¿Me puedes decir tu nombre? Serena, ¿no crees que es recomendable llevarla con un policía? Yo también estaba pensando lo mismo, Luna. ¿Ma? ¿Ya se fue? ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Cómo lo hizo? No me di cuenta. Ahora comprendo que el destino de los perdedores es ser eliminados. Pobrecita de Nelly. No puedo evitarlo. Esto me causa mucha melancolía. Sobre todo mucha hambre. ¿Qué tanto estás haciendo? ¿Eh? Oh, pero sí, eres tú, señor Red Kuro. Soy Akane Karasuma. Ese es mi nombre. Llámame así mientras estemos en la tierra, ¿de acuerdo? Entonces, Akane Karasuma, ¿qué? ¿Te gustaría comer pulpo cocido? Oh, ¿quieres comportarte? Sí. Lo que sucede es que me obligaron a usar el escritorio de Netsu y como estaba muy sucio, tuve que limpiarlo porque a mí no me agrada trabajar en lugares desordenados y sucios. Oh, esto no podía ser peor. No puedo creer que yo, la guerrera más fuerte de las Animal Maids, fui mandada a este planeta tan primitivo junto con mi eterna rival y yo que pensaba derrotarte. Gracias a eso ya no tendrás otro rival con quien competir. Permíteme felicitarte. ¿Te estás burlando de mí? No, pero la señora Galaxia decidió mandarme a este planeta para ir en busca de las semillas estelares y no veo la necesidad de que tú estés ayudándome en esto. Déjame decirte que a pesar de ser tu rival número uno, vine aquí porque estaba preocupada por ti. No puedo creer que una mujer tan lenta y amable como tú resulte ser mi rival, demonios. Discúlpame, por favor. De todos modos, tenemos que hacer lo mejor que podamos, o si no, la señora Galaxia nos eliminará como a Cell o Ryan Mouse. Sí. Si no te quedó claro, más vale que comiences a buscar una víctima. Siempre me estás ocasionando problemas. Sí, pero déjame comer mi almuerzo y después iré a buscarlo. Oye, ¿no te gustaría comer algo conmigo? ¡Qué calor! Me pregunto dónde se habrá ido esa niña. Ay, a lo mejor encontró a su mamá y se fueron a su casa, ¿no crees? Ojalá que así sea. Sí. Pero antes entremos a casa para beber algo frío porque me estoy muriendo de calor. Ya no puedo caminar más. ¿Qué sucede? Mira, es esa niña. ¿Por qué está en mi casa? Ah, ya regresaste, Serena. Mamá, ¿quién es esa niña? ¿Cómo pudiste irte a pasear y abandonar a tu hermanita? ¡Qué hermana tan mala, ¿verdad? ¡Mi hermana! ¡Ay! ¿Por qué estás tan sorprendida? Sabes bien que ella es tu linda hermanita Chibi Chibi. ¡Chibi! ¿Miau? ¿Qué significa esto? ¡Chibi Chibi! ¿Alguien llegó a tu casa? Sí. Porque dudo muchísimo que mi mamá haya tenido otra hija después de mí. Pero es muy tierna. Me gustaría tener una niña así. ¿Pero qué dices? No es un gato para tenerla como mascota. ¿Y si a lo mejor es la hermana menor de Rini? Sí, tal vez su hermana mayor le contó todo y tenía deseos de venir a conocer el siglo XX. Pero su cara se parece mucho a Serena, ¿no creen? Si ella es la hermana menor de Rini, quiere decir que es la segunda hija de Serena y Darien, ¿o no? ¿Qué? Sí, ya veo. ¿Con qué tendré una segunda hija? No, eso es imposible. ¡Esta es Luna! Esto me preocupa. Fue por eso que la seguí. Yo sé muy bien que la pequeña dama es la única hija de nuestra reina de Tokio de Cristal. ¿Qué? ¿Entonces quién es? Debemos tener mucha precaución. ¿Precaución? Pero si solo es una niña inofensiva. Aunque sea una niña inofensiva, es muy peligroso confiar en esa desconocida. Chibi-Chibi, ¿a dónde te fuiste? ¡Chibi-Chibi! ¡Ay, Dios mío! ¡Tenemos que buscarla! Sí. Vaya, ¿a dónde diablos se habrá metido esa niña tan traviesa? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Señor policía! Pequeña, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas? ¡Ah, ahí está! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Bombón! ¿Por qué estás vestido así? ¿Estás trabajando como policía por un día? Así es, también este es el trabajo de una estrella. ¡Estrella! Estoy trabajando como policía por un día para proteger a los niños perdidos. ¿Perdidos? Esta niña se parece mucho a ti. ¿Es tu hermana? Bueno, algo por el estilo. Estilo. Más bien diría que es tu hija, Bombón. ¿Y ahora por qué te pusiste roja? ¡Qué extraña eres! Nunca lo entenderías. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Acaso es un secreto? No, para nada, no es un secreto. Bueno, sí, pero no puedo decírtelo. No debe haber secretos entre nosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué? Pues yo creo que tú tienes más secretos que yo y no creo que quieras contármelos, ¿o sí? Bueno, no puedo negarlo. Cualquier persona puede tener secretos. Estación de policía. ¡Oh, Chibi-Chibi! Oh, ¡muchas gracias, señor! No fue nada, señora. Así es, ni le des las gracias. La encontró por pura casualidad. Esa no es la manera de decir las cosas. Yo solo digo la verdad. ¡Espléndido! Los felicito porque no han olvidado sus obligaciones como oficiales y han venido a ayudarnos. Ese es el espíritu de un policía honesto. ¿Quién es? Es el comandante de policía. Mira, Reiko. Allí está el dueño de la semilla estelar. ¿Te refieres a ese señor que está ahí? Sí, ¿por qué? ¿Alguna queja? A pesar de ser tu rival, lo busqué especialmente para ti. Muchas gracias. Si ya sabes quién es, ¿por qué no vas? Bueno, nos veremos después. Oye, ¿qué estás esperando? Creo que primero intercambiamos nuestras tarjetas de presentación y después lo ataco. ¡Tonta! Se me olvidó avisarle a las chicas. A lo mejor siguen buscándola. Disculpe. ¿Qué se le ofrece? Quiero pedirle una entrevista, comandante. Setsuna, ¿por qué estás aquí? Vine a este lugar porque imaginé que ella estaba aquí. ¿Y las chicas? Me dijeron que la buscarían dentro de un desfile de un grupo musical llamado Three Lights, mientras yo la buscaba en la estación de policía. ¿Por qué huye, comandante? ¿Y por qué me está usted siguiendo? Solamente le pedimos de la manera más amable que nos muestre su semilla estelar. Sí, pero no sé de qué me está hablando. Esa habilidad y fuerza tan extraordinaria, ahora comprendo por qué es mi rival. ¡Eres demasiado sospechosa! ¿En serio? Si usted lo dice, tengo que mostrarle mi verdadera identidad. ¡Hola! ¡Hola! Comandante, por favor, muéstrame su semilla estelar. Eres una mentirosa, Karasuma. No es nada bueno cometer errores. ¿Pero qué dices? ¡Qué terrible! Esto me ha causado melancolía y sobre todo mucha hambre. Regresemos para cenar. ¡Alto ahí! No permitiré que ataques al policía que siempre se encarga de cuidarnos. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Y también su compañera, Sailor Plut. Y te castigaremos en el nombre de la luna. ¿Ustedes son las Sailors Scouts de este planeta? ¿Y quiénes son ustedes? Mucho gusto, señorita. Mi nombre es Sailor Aluminum Sailen. Esta es mi tarjeta. ¿Por qué le estás dando tu tarjeta? ¿Quién es ella? Ella es mi compañera de trabajo. Yo puedo presentarme sola. Soy la guerrera Animal Mech número 1. Soy Sailor Red Kuro. Con gusto les volveré a mencionar mi nombre. Soy Sailor Aluminum Sailen. Si son enemigas, no hay por qué presentarnos. Grito mortal. ¿En dónde crees que estamos? Este fue solo un pequeño saludo, pero en otra ocasión nos pondremos a jugar. Eso sí son capaces de sobrevivir a los ataques de Sailor Cobb. ¡Nos vemos después! ¡Suelten sus armas y tírense al suelo! ¡Comandante! ¿En qué se ha convertido? Si no me equivoco, ese debe ser un zombie. ¡Decidme que se tiraran al suelo! ¡Yo soy la ley! ¡Láser de estrella fugaz! ¿Quién eres? Un policía responsable jamás se atrevería a dispararle a un ciudadano inocente. Esa no es la manera de comportarse de un hombre. Pronto conocerás la vergüenza. ¡Las Sailor Starlights han llegado! ¿Ellas son las Sailor Starlights? ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! Han aparecido nuevas enemigas en el campo de batalla. Y son muy fuertes, Sailor Moon. Ustedes son las únicas que pueden salvar este planeta. Cosas. El día de hoy... El día de hoy aparecieron nuevas enemigas. Mi estimado Darien, ha llegado una nueva integrante a nuestra familia. Su nombre es Chibi Chibi. ¡Uy, no, no, no, no, no! No puedo escribirle estas cosas. Darien, mi cabeza está a punto de explotar por tantos problemas. ¿Qué hace Chibi Chibi? ¿Ocurre algo? ¿Te hiciste en la cama? ¿Quieres dormirte conmigo? No la conozco muy bien, pero no creo que sea muy peligrosa. Es una niña tierna e inocente. Que descanses, Chibi Chibi. Espero que esta noche sueñe con mi querido Darien. Esta tampoco sirve. ¡Ay, pero qué desperdicio! ¿Quién eres tú? Usted debe ser el artesano más famoso. Su nombre es Kengo Ibuki, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Sería usted tan amable de mostrarme su semilla estelar? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Otro fracaso! Hoy presentamos un campamento de terror. ¿Cuál será? ¿Será esta? ¡Ah! ¡Chibi! ¡Espera, Chibi! ¡Es muy peligroso que andes corriendo por los pasillos! Pobre Serena, de ahora en adelante tiene que hacerse cargo de la traviesa de Chibi. Serena vino a este campamento a cuidar niños en vez de divertirse. Pues yo me encargaré de buscar un verdadero amor para que este verano sea inolvidable. Me muero por conocer el lugar que nos recomendaste, Rey. Cerca de donde vamos a acampar vive un conocido tuyo, ¿verdad? Sí, es un pariente mío y le digo de cariño hermano. Él se dedica a hacer cerámica. Hace mucho tiempo que no lo veo. ¿Este pájaro es una creación de él? ¿Esa figura también está hecha de barro cocido? Sí. ¡Qué bonito! Yo también creo que está bonito, pero si le pregunto a él, diría que es un fracaso y lo rompería. ¿Qué? ¿Eso? ¡Esto no sirve! ¡Y esto tampoco! ¡No sirve! ¡Ni esto! ¡Ni esto! ¡Ni esto! ¡Esto tampoco sirve! ¡No rompas esa figura! ¡Es muy bonita! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Te pido que no lo hagas! Perdóname, ¿quieres? Te prometo que haré cosas más bonitas. Mientras tanto, ¿podrías quedarte con esto, por favor? Su nombre es Kengo, y cuando se deprime, rompe todas sus creaciones. ¡Chibi! Almuerzos, café, té, jugo... ¡Lleve que soy el regreso! Parece que la vida de Serena es algo deprimente. Ustedes vinieron a acampar, ¿verdad? Sí. Venimos en busca de un romance. No tiene nada de malo, pero tengan mucho cuidado, porque algo extraño está ocurriendo en los campamentos. ¿Algo extraño? ¡Nosotros detendremos a los malos con un solo disparo de nuestras armas! ¡Super Red! ¡Super Yellow! ¡Super Blue! ¡Nosotros somos las Fuerzas Especiales Trío Super Commander! ¿Han venido a ayudarme, Trío Super Commander? ¡Son ustedes super guapísimos! ¡Corte! ¡Muy bien! ¡Ay, un pequeño descanso! La ropa para que descansen. Muy buena actuación, señor. ¡Ay, por Dios! ¡Qué calor! Estos trajes son algo sofocantes. Es verdad. Oigan, ¿por qué no vamos a nadar en nuestra hora de descanso? Es muy buena idea. Sí, vamos. Vamos a nadar. Hermano Kengo, soy yo, Rey. ¿Habré roto todo por culpa de la tristeza? Hay algo que me inquieta. ¡Está muy frío! ¡Vamos! ¡Ven para Termina! ¡Aquí va el ataque de los bomberos! ¡Ya verás! ¡El super contraataque de la gran mina! ¡Pues ahí te va un huracán destructor! ¿Qué sucede en los campamentos? No lo sé, es preocupante, y más cuando Chibi Chibi está con nosotras. ¡Recibe tu superataque de agua! ¡Pam, pam, pam! ¡Super ultraataque marino! ¡Pam, pam, pam! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Cuidado, Serena! ¡Detrás de ti, uno! De nuestro planeta Tierra. La gente está perdida. ¡Guarda silencio, Bombón! Sucede que dentro de la laguna existe un monstruo que ataca a los jóvenes que están acampando, pero nosotros nos encargamos de derrotarlo. ¿Y qué tal si resulta ser el mismo monstruo espantoso que anda atacando? ¡Me muero de miedo! ¿A qué te refieres con eso? A que algo extraño está sucediendo en los campamentos. ¿Qué? ¿Algo extraño? Sí, así parece. Ese relato se parece a la película que estamos filmando. ¡Estoy muerta de miedo! Lo más seguro es que ande rondando por estos alrededores, ¿no crees? ¿Eh? ¿A qué te refieres? Me refiero a ese monstruo. ¿Pero qué estás diciendo, Seiya? ¡Ese monstruo no puede existir! Eso nadie lo puede asegurar. ¡Ya basta! ¡No me asustes! ¡Three Lights! ¿No? ¡Vamos a continuar con la filmación! Hermano Kengo. ¿Kengo? No pude encontrarlo, Serena. Qué extraño. Si le había avisado que vendría. ¡Corte! ¡Muy bien! Mañana continuaremos con las grabaciones. ¡Muy buen trabajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. Oye, se enfadarán si saben que te lo llevas. ¿Qué piensas hacer con eso? Se me ocurrió una muy buena idea. ¡Uy! ¿Ya estará la comida? Ya tengo hambre. Ya casi está la comida. ¡Chibi! ¡Chibi, regresa! ¡Tenemos problemas, muchachas! ¡Hemos visto al monstruo que ataca los campamentos! ¿Qué? ¿Qué haremos? ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Rey? A lo mejor ese horrible monstruo atacó a mi hermano Kengo. ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Oh? ¡Se fue por allá! ¡Vámonos! No puedo creer que haya asustado a gente inocente. Creo que lo está tomando muy en serio. Sí, lo más probable es que haya atacado a mi hermano. ¿De verdad existe ese monstruo? Esto no sirve. ¿Eh? ¡Esto no sirve! ¡No! ¡Ah! ¡Esto no sirve! ¡Esto tampoco sirve! ¡Nuestras pertenencias! ¡Destruyó nuestras pertenencias! ¡Cuídalo, por favor! ¡Oye, tú! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no sirve! ¡Esto no sirve! ¡Esto no sirve! ¡Actúa muy bien! Pero qué extraño, ¿traía ese mazo en las manos? ¿No traía una sierra eléctrica? Cuando la luna se pone re grandota como una pelotota que alumbra el callejón, se van a llevar un buen susto. Este disfraz parece real y mi actuación será perfecta. Seguramente saldrán gritando. ¿Qué? Oye, ya se tardó mucho. A lo mejor fue a perseguirlas por todo el bosque. Así ya le gusta fastidiar. Oye, ¿no crees que ya fue suficiente? Deja de jugar. Yo ya tengo mucha hambre. ¿Cómo que ya fue suficiente? Si no he hecho nada. Por cierto, ¿dónde están las muchachas? Seya, ¿nos estás diciendo que acabas de llegar aquí? ¿Así es? Ay, yo que quería darles un buen susto. ¿A dónde se habrán ido? Oigan, pero si las tiendas de campaña están destrozadas. ¡Yaten! ¡Ese monstruo era real! ¡Oigan! ¿De qué están hablando? ¡Espérenme! ¡Esto no sirve! ¡Esto no sirve! ¿Estás bien, Rey? ¡Esto no sirve! ¡Rey! ¡Este es el momento para transformarnos! ¡Por el poder del cristal del planeta Marte! ¡Transformación! Sirve. ¡Y ustedes tampoco sirven! ¡Ay, qué grosero! ¿Cómo te atreves a decirme que no sirvo? Ah. sirve. ¡Esto no sirve! ¿Por qué arrojas esas vasijas hechas de barro? ¡Es peligroso! ¡Esto no sirve! ¡Esto no sirve! ¡Detente, por favor, no lo rompas! ¡Esto no sirve! ¡Por favor, no lo rompas! Porque esa figura es muy bonita. ¡No lo rompas! Perdóname, ¿quieres? Te prometo que haré cosas más bonitas. Mientras tanto, ¿podrías quedarte con esto, por favor? ¿Eres Kengo, verdad? ¿Qué? Sí, lo sabía. Tú eres mi hermano. ¡Esto no sirve! ¡Ah! ¿Estás segura de eso, Sailor Mars? Sí, estoy segura. Alguien debe haberlo transformado en esa horrible figura. ¡Esto no sirve! ¡Nada de este mundo sirve para nada! ¡Tranquilízate, por favor, Kengo! ¡Esto no sirve! ¡Sailor Mars! ¡Saeta llamante de Marte! ¡Sálvalo, Sailor Moon! Parece que pueden hacerlo solas. Sí. Vámonos. ¡Ay! Parece que todas tus vasijas han sido estropeadas, hermano Kengo. Sí, pero no habrá ningún problema. Volveré a hacerlas. Es que... últimamente me había obsesionado con hacer cosas nuevas y eran horribles. ¡Qué vergüenza! ¿Te desmayaste cuando viste a ese monstruo destruyendo nuestras cosas? ¡Si tú eres el héroe que salvará al mundo en esa película, o me equivoco! Bueno, es que apareció de repente y no pude hacer nada. Si tus admiradoras se enteran de esto, se llevarán una gran decepción. ¡Shh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sirena! ¡Silla! ¡Mañoso!